la postura del Colegio de Profesores de Rengo hoy día? Mire, para serle honesta, como dirigente tenía muchas aprehensiones respecto a que los profesores se pararan por 2 días. Pero la verdad es que han sido ellos mismos quienes han impulsado desde sus escuelas que es absolutamente necesario movilizarse para que nos escuchen. Y respecto a la CUT, todo su petitorio también nos cruza a nosotros. El tema de las AFP, de la salud, donde nosotros todos tenemos que pagarlo. Somos un sector sumamente endeudado, producto de que nuestros sueldos son tan bajos. Pero aquí estamos, firmes, independientes de lo que pase el día de mañana. ¿Qué le parece el ataque que sufrió la sede del Colegio de Profesores de Santiago durante la madrugada del día de hoy? Es medio sospechoso. Yo creo que en estas acciones que han habido hay mucha delincuencia, eso hay que reconocerlo honestamente. La gente que tiene conciencia y que hoy día anda en la calle luchando por estas cosas no hace ese tipo de acciones. ¿Cuáles son las siguientes acciones o actividades que tiene programado el Colegio de Profesores durante estas jornadas de movilización? Bueno, nosotros vamos a seguir unidos dentro de lo que los tres estamentos que están unidos en el Petitorio Nacional por la Educación, que son los estudiantes secundarios, universitarios, y nosotros, y vamos a estar alerta a todo tipo de movilización que se produzca. En el marco de esta segunda jornada de paro nacional, ¿qué es lo que están haciendo hoy día los trabajadores de la Municipalidad de Rengo? Bueno, nosotros estamos en paro alrededor de un 75% y nosotros ahora vamos marchando porque, bueno, tenemos nuestros propios petitorios de incremento, de asignación, tenemos varios de la homologación del sueldo base de los funcionarios municipales en relación al resto de la administración pública. Entonces nosotros marchamos ahora y después nos vamos a la Casa de la Cultura donde tenemos otras actividades. ¿Qué le parece el instructivo del gobierno con el objetivo de controlar a los trabajadores que se sumaban a la movilización de paro nacional? Bueno, yo encuentro que eso es injusto, la verdad que no debiera ser así. Esperamos que no nos descuenten a nosotros, pues también estamos en eso mismo. ¿Y qué dice el alcalde Gatica respecto de esta paralización de los trabajadores de la municipalidad? Nosotros contamos con todo el apoyo de nuestro alcalde, don Marco Gatica. Buenos días, yo soy José Ora, presidente del Centro Alumno del Liceo C15. Bueno, la situación es del liceo de nosotros depusimos la toma el día jueves pasado, pero de todas maneras estamos aquí apoyando la marcha y apoyando a nuestros compañeros que siguen en toma y también adheridos al paro. Bueno, ¿qué más puedo decir a la gente? Que se den cuenta que la convocación de esta marcha es alrededor de 1000 personas. Yo creo que Rengo está presente y queremos lograr algo y vamos a seguir luchando hasta que se cumpla. Mi nombre es Ana Román Quiroz, soy del Centro de Extensión Cultural Pablo Neruda y me adhiero por varias razones, como madre, como apoderada, como afectada también, como una de las indignadas y ya aburrida de este sistema. Es por lo mismo que cada día que hay manifestación, cacerolazo, ahí estamos con mi familia, con mis hijos y tratando de hacer más fuerza en realidad. Hoy día que la gente salga a la calle, hoy día que se logre esto acá en Rengo es histórico, así es que en realidad hay varias razones por las que me sumo. Como luchadora también, como agitadora social acá en Rengo, me sumo a estas manifestaciones. En el marco de esta movilización, paro nacional, segundo día, segunda jornada, ¿cómo están los asistentes a la educación de Rengo? Bueno, como siempre nosotros insertos en la comunidad renguina, insertos en la comunidad nacional, estamos nuevamente en las calles, porque hoy día se nos convoca ya, más allá del contexto de como partícipe de la educación, simplemente convoca como ciudadanos, donde los diferentes frentes están manifestándose el descontento generalizado que existe con respecto a esta forma de gobernar. ¿Qué le parece que Carabineros de Rengo esté filmando las caras de la gente que está participando en esta movilización? Mira, es parte de su trabajo, nosotros no tenemos miedo, salimos rostro descubierto a manifestar nuestro descontento y lo decimos con simpleza, y lo hacemos con orgullo porque queremos este país y estamos luchando porque este país realmente sea el que necesitamos, no lo que esta clase que nos está gobernando ahora quiere proponernos, un país con una distribución económica tremendamente indigna para nosotros. Y eso lo decimos a rostro descubierto, así que Carabineros no firmen ningún inconveniente.